Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, llevemos a nuestra casa al Señor Jesús. Salgamos a buscarlo y Él, que es el Señor de la vida, nos dará vida abundante. En este domingo del tiempo ordinario se nos indica algo que es propio de la vida cristiana. Se nos invita a salir a buscar al Señor, a buscarlo quizá no por las calles, evidentemente. Bueno, podemos ir a la parroquia, podemos ir a la iglesia, al templo católico, pero salir quiere decir no quedarnos encerrados en nuestro dolor, no quedarnos como autosecuestrados en aquello malo que nos pasa, que es lo que está de moda, ¿no? La depresión, el encerramiento, cerrarse nada más con la pantalla del televisor, del teléfono. No, hay que salir a buscar al Señor y llevarlo a donde es necesario, que es nuestra casa. Es un domingo que nos invita, como decimos, a acercarnos para que Él se acerca. Y si acercándose al Señor, veremos que todo cambia. Por eso hoy el libro de la sabiduría nos da una verdad muy grande. Dice el libro de sabiduría que el Señor no hizo la muerte, sino que la muerte entró por envidia del diablo. Evidentemente no se refiere a la muerte física, todos vamos a morir. Esta es una ley natural, pues muy aceptable. Lo que no es cierto es que existe la muerte absoluta. Cada día más hay gente que se está dando cuenta, tal vez no son muy creyentes en Dios, pero que hay una vida después de la muerte. Y qué bueno que para un cristiano esa vida después de la muerte comienza ya. Porque el cristiano desde ahora ya vive un poco esa vida después de la muerte. Sí, entró la muerte por envidia del diablo, dice, ¿no? Pero Dios va a mandar a Jesús, el Padre va a mandar a Jesús para separarnos de esa muerte y darnos esa vida eterna. Por lo cual el Salmo 29 es hermoso porque dice, te alabaré Señor eternamente. Y dice el Salmo, Señor me salvaste cuando yo pensaba que todo estaba perdido. Viniste a mí y me salvaste. Y por eso hoy también nosotros, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos dice, bueno, ustedes no piensen solo en sí mismos. Si ven que hay otros que tienen necesidad, que están muriendo, pues ayúdenlos. O sea, un cristiano no vive, como dice Papa Francisco, la salvación privada, en lo personal. Me intereso yo para mí mismo. Somos pescadores de hombres, salimos a buscar a un mundo que no encuentra la solución. Y la historia de estas dos mujeres es excelente, ¿no? Aquí hay dos salidas. Sale Jairo, el papá de la niña agonizante, a buscar a Jesús y lo encuentra. Y sale de su casa la mujer que tenía hemorragias y sale con Jesús y lo encuentra. Hay dos salidas, hay dos contactos. El contacto de la mujer que dijo, bueno, aunque sea con tocar su manto, quedaré curada, y así ocurre. Y Jesús que toma la mano de la niña y la levanta, y esta niña vive. Fijémonos que es importante salir a buscar a Jesús, como hizo Jairo o como hizo esta mujer. No nos quedemos encerrados en nuestra depresión, es que ya no hay solución. La mujer de las hemorragias dijo, es que no hay médico que me cure. Y la niña ya estaba en el funeral. ¿Qué solución podía haber? No, Cristo es la solución. Es el Dios de la vida si tú sales, le buscas y lo llevas a tu casa, donde tal vez está faltando la vida. Y no olvidemos que estemos en el año del Congreso Eucarístico Nacional. Vayamos a la comunión, honremos al Señor, que aumente nuestra fe en Él y que al comulgar, recordemos, no es que tocamos el manto de Jesús, sino lo recibimos completamente. Dice Pablo, ¿cuántos males se curarían si comulgáramos con fe? Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.